You're listening to the noise. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Radio Carbono presenta. Hola, querida audiencia, esto es La Oreja Infinita, programa que estoy comenzando con polvos y arenas levantadas por el viento, como decía el antiguo pronóstico de Radio Nacional, la mayor parte de los días en los tiempos aquellos de las grandes sequías que hacían muy difícil sobrevivir acá en La Pampa. Bueno, ahora es un tanto más impredecible, con periodos que amenazan sequías seguidos por lluvias que no paran nunca y otras delicias del cambio climático. Bien, esto de comentar algo sobre el clima, ustedes saben, siempre es un buen inicio de charla con extraños y no tanto por estos lugares. Y pensaba que también al grabarlo en un programa que luego de ser transmitido quedará flotando en la web, vaya a saber hasta cuándo y por qué lugares, tiene algo del clásico mensaje en una botella que se arroja al mar. Allá va. Pues bien, después de la referencia climática, más abajo en el papelito dice: hoy retomamos la escucha, che, qué fulera la letra, iniciada en el programa anterior con algunos ejemplos de músicas de vanguardia experimentales, progresivas y psicodélicas en Japón. Ajá, país que ha tenido y tiene prolíficas escenas en estos rubros musicales y que gracias a la máquina del tiempo que es Internet podemos revisitar o directamente descubrir en el presente. Así que vayan preparándose el té, café, mate, vino o el estimulante que acostumbren para las experiencias de escucha. Ajá, pero no exageren porque estas músicas vienen bastante reforzadas con todo lo necesario para el viaje. Eso dice el papelito este. Vamos a ver qué pasa. Escuchamos Tengu, el Long-Nosed Goblin, un duende de nariz larga, una de las canciones del disco Benzaiten de Osamu Kitajima en 1974. Una excelente muestra del rock progresivo en el Japón de los 70, sin duda, a cargo de este versátil multiinstrumentista que es Kitajima, quien canta, toca guitarra, sintetizador, percusiones, una de las primeras beat machines, las máquinas de ritmo, además de instrumentos tradicionales japoneses, junto a un grupo formado por músicos de su país y de otras partes. Muy influenciado en principio por el rock británico de los 60, este joven Kitajima, nacido en 1949, que ya había incursionado unos años antes de este álbum en la música surf versión japonesa, junto a un primo suyo estrella de la música popular de su país y actor de cine, Yuzo Kayama. En 1971, Osamu Kitajima llega a grabar un disco bajo el seudónimo de Justin Heathcliff, con canciones influenciadas por el rock psicodélico británico de la época y muy apreciado este disco entre los coleccionistas de rarezas. Así que démonos el gusto de escuchar una canción incluida allí que, salvo por el sonido que remite a épocas de menor tecnología, pero igual de gran calidad, muy notable, bien podría ser un hit de tantos grupos rockeros alternativos actuales que, está a la vista, a esta altura, muchachos, son más tradicionales de lo que pueden admitir. Se llama Todos ustedes deberían pensar más. Should think more about your thoughts, 'cause you're to answer. What is this for? You only live more than those who work, 'cause you're too mad for what's ever been done. Después de este ejemplo de lo que hacía Kitajima en 1971, como para tener una idea de lo que estábamos hablando sobre su experiencia previa, retomamos lo que representa el verdadero despertar en la música de este artista, que luego de una etapa en Inglaterra pega la vuelta a su país para rescatar sonoridades tradicionales antiguas que dialogan de un modo muy fluido con el rock y una presencia electrónica que ha sido muy importante en tantos grupos musicales japoneses en diferentes momentos. Muchas cosas sintetiza este discazo que es Benzaiten y al cual aún en la actualidad se lo toma como referencia. Por ejemplo, uno de los principales grupos de esa suerte de neopsicodelia actual en Japón, me refiero al grupo Acid Mother's Temple, quienes acaban de publicar un disco llamado precisamente Benzaiten este año, donde versionan de forma extendida, como es habitual en ellos, la mayor parte de las canciones de este disco de 1974, como esta que vamos a escuchar ahora, Benzaiten Reprise. Thank you. Thank you. Y cuando nos referimos a experimentos musicales de los 70 en tierras japonesas, no podemos pasar por alto experiencias como las del grupo The Taj Mahal Travelers, motorizado por Takehisa Kosugi, artista relacionado al movimiento Fluxus, músico e investigador acerca del cual estuve hablando y pasando alguna grabación con el grupo Ongaku de principios de los 60 en el programa anterior. The Taj Mahal Travelers grabaron toda su discografía en vivo, en general al aire libre, en sierras, en playas, y eran sesiones totalmente improvisadas donde usaban instrumentos comunes de maneras no convencionales. Takehisa es un explorador del violín, por ejemplo, y a la vez objetos, voces y todo con un fuerte procesamiento electrónico a través de efectos como el delay principalmente, lo cual genera un drone continuo muy espacial, de viaje sonoro, digamos, y hace que sus discos, documentos en vivo sean muy preciados entre los cultores de la psicodelia de varias generaciones. Escuchemos un fragmento de la improvisación llamada Entre las 7:50 y 8:05 pm del disco que, como la mayor parte de sus registros, lleva como título la fecha donde se hicieron las improvisaciones, en este caso 5 de julio de 1972. Sonaba el fragmento final de una de las grabaciones del disco 5 de julio de 1972 de los Taj Mahal Travelers, grupo que duró hasta avanzados los 70 y cuyos miembros en general dejaron la actividad musical luego de finalizada esa etapa colectiva. Y el único que continúa hasta el presente es quizá el mayor de ellos en edad, Takehisa Kosugi, quien nació en 1938 y trabaja en múltiples intereses musicales y sonoros a sus 70 y pico años de edad, discos solistas con violín, colaboración, performance e instalaciones, una de esas personas que han podido mantener un espíritu de búsqueda creativa a lo largo de toda una vida. Pasemos ahora un poco más adelante en el tiempo con la música de Fushitsuya, no me pidan una mejor pronunciación del japonés, agrupación fundada en 1978 por Keiji Haino, músico, guitarrista y cantante de alta exposición Keiji, relacionado a la improvisación libre y la música experimental. Su primer registro discográfico, Fushitsuya, se publicó recién en 1989, después de casi una década de actividad, con varias canciones en vivo. Compartimos una de ellas, Natan Shanai. Oh, Seguimos en La Oreja Infinita y es el turno ahora de Otomo Yoshihide, un creativo y prolífico músico, improvisador, compositor y productor japonés, quien en 1990 formó el proyecto Ground Zero, agrupación que duró hasta cerca del 2000 y en cuya música se encuentran el rock con la improvisación libre, el noise, el free jazz y una experimentación sin límites que evidencia también un buen grado de retroalimentación con varios de los ejemplos que hemos estado escuchando en estos dos últimos programas. Otomo Yoshihide es muy conocido en la práctica del turntablism. Lo pronuncio tal cual se escribe porque en inglés se me complica definitivamente. Turntablism, todo seguido. Y es que, por otro lado, se trata de uno de esos términos específicos que no tienen equivalente en español, ya que sería algo así como bandejista, por alguien que manipula bandejas giradiscos. Pero no estamos hablando de un DJ, en todo caso no me lo imagino a Otomo animando pistas de baile todavía, sino de un explorador de las posibilidades sonoras de las bandejas giradiscos, incluso hasta sin vinilos, experimentando solo con la bandeja y los ruidos de sus distintas partes y conexiones. Yoshihide es también un interesantísimo guitarrista y trabaja en muchos proyectos simultáneos, por ejemplo con su ensamble de jazz más contemporáneo, por definirlo de algún modo, junto a músicos muy reconocidos del jazz en su país. Así que les propongo una seguidilla de distintos trabajos para darnos una idea de la diversidad de producciones desarrolladas por este artista. En primer lugar, sonará Ground Zero, una pista de su primer disco en 1992, que se llama así, Ground Zero. Luego, un poco de su improvisación con bandejas en un dúo excepcional junto a otro gran maestro de la manipulación de vinilos, Christian Marclay, incluida en el álbum que hicieron juntos, Moving Parts, del 2001. Y por último, una canción del Otomo Yoshihide's New Jazz Ensemble, que se llama Preach, está en el álbum Dreams del 2002, publicado por el sello Tzadik de Mr. John Zorn, músico y productor del cual estuvimos hablando anteriormente y que tanto ha tenido que ver con la difusión de música japonesa de vanguardia desde fines del siglo pasado hasta ahora. Sous-titrage Société Radio-Canada. Y de esta manera llegamos al final del programa de hoy, que fue una segunda vuelta por el panorama gigante de la música experimental, psicodélica, progresiva y otras aventuras sonoras en Japón. Por supuesto, solo una ventanita que intentamos abrir para asomarnos un poco a un paisaje imposible de abarcar. Habría que tener una sección fija durante un buen largo tiempo para arrimarnos a todo lo que se ha producido y se produce en estas prácticas musicales en ese pequeño gran país. Los dejo con un registro de uno de los guitarristas que ejercieron fuerte influencia en las nuevas generaciones de músicos de vanguardia japoneses. Otomo, sin ir más lejos, llegó a tomar clases con él, tuvo la suerte de tomar clases con él. Se trata de Masayuki Takayanagi, nacido en 1932 y fallecido en 1991. Un guitarrista asociado al free jazz, pero que extendía su sonido e intereses al ruido y hasta un cierto free rock, un rock de improvisación libre muy potente. En 1972 grabó junto a New Direction for the Arts, un ensamble de músicos fundado por el mismo Masayuki Takayanagi, el disco Freeform Suite, suite de forma libre, de la cual escucharemos Sol en el Este, otra muestra de un pasado muy rico en experiencias que ayudaron a cimentar un presente de gran diversidad musical siempre en expansión. Hasta un próximo encuentro y gracias por escuchar. Thank you.